buscando nuestro muerto. Llevan preso por tomar, pero robar es normal para ellos. Mienten por la televisión, mienten todos los diarios de hoy, que la justicia para el pueblo. Quieren ser inmortal, quieren marcar una herida en tu cuerpo. Seré el inmortal, yo dejaré mis canciones, mi fe.